Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y días para quienes nos escuchan desde otras partes del mundo. Es un gusto y un placer saludarles y estar en contacto con todas y todos ustedes a través de este medio. Estamos en un programa más de Yo Soy 132 Madrid. Les damos la bienvenida a quienes nos sintonizan a través de Ágora Sol Radio, al cual agradecemos el espacio para nuestro, pero sobre todo, tu programa de radio. Déjenme recordarles los canales de comunicación: el Facebook Yo Soy 132 Madrid, el Twitter arroba Yo Soy 132 Madrid, correo yo soy 132 madrid arroba hotmail.com. Acuérdense que es muy importante para nosotros su opinión, sus temas o cuáles son los temas que quieren que abordemos. Pues hoy el programa que tenemos es autodefensas a un año de gestación fuerte en Michoacán. Vamos a hacer un pequeño análisis de lo que ha estado pasando en Michoacán a este año de las autodefensas. No sin antes agradecer a Ana, que está aquí en el estudio, también a Paola, que está con nosotros, a Isco en los controles, junto con Everardo. Y pues bueno, estamos pues ya preparados para el tema de hoy. Nos encontramos que en Michoacán ha surgido muchísimas cosas en este último año. Ha sido el levantamiento en armas, por llamarlo de una forma, de las personas que aclamaban justicia. Y ante una debilidad del Estado de no poder atender a ese llamado, pues evidentemente tuvieron que reaccionar. Nosotros hemos preparado unas pequeñas cápsulas y también información que es un tema un poco sensible. Digo sensible porque hay demasiada información, ¿no? Y también tenemos que ser como muy críticos en este aspecto y tratar de nosotros abordar esto de la manera mejor posible. Y pues bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, Paco. Buenas noches, Ana. Isco, Ever, y a todas las personas que nos están escuchando aquí en España a las 8 de la tarde y en México a la 1 de la tarde. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias. Bueno, pues Paola nos va a hacer una cronología de lo que ha estado pasando, de lo que se ha estado suscitando en Michoacán. Y pues para más o menos entrar en contexto, voy a ir con ella para que nos diga de qué va esta cronología. Abordaremos el tema y haremos un enlace directo con una chava que está más empapada y de este tema, porque está trabajando en México, y que se llama Tania Libertad, y va a estar con nosotros. Bueno, pues buenas noches, Paula. Buenas noches nuevamente a todos. Cuéntanos. Bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de lo que ha pasado en este último año y lo que ha venido aconteciendo con lo de las autodefensas, ¿no? Primero que nada hay que decir que gracias al pueblo, gracias a realmente a las personas que son los valientes, y en este caso son sus propios héroes, porque son los que representan las comunidades, son los que representan a los municipios y son los que se representan a ellos mismos, ¿no? Son las personas que hartas de no contar con la seguridad y con el apoyo del gobierno, han decidido optar por hacer un levantamiento. Primero no fue con armas, eso hay que recordarlo, y después, bueno, han llegado al punto de tener que tomar las armas, porque desgraciadamente pues el gobierno sigue siendo pues un ojo cerrado de la situación que acontece, no solamente en Michoacán, sino en otros muchos estados, ¿no? A mí me gustaría mencionar datos concretos. Hay que recordar que el tema de las autodefensas es un tema bastante delicado, que tenemos mucha información que está filtrada por muchos medios, como Televisa, TV Azteca y aparte en redes sociales, que obviamente pues nos llegan a confundir. Se habla de muchas personas que están dentro de las autodefensas, se habla también de muchas personas que tienen el control en las ciudades, se habla de mucho dinero que está en este momento el gobierno queriendo invertir por limpiar las calles, digámoslo de alguna manera. Pero sí, la cronología que yo quiero hacer es empezando con que Michoacán empezó con el 2002 con bastante movimientos difíciles. Para empezar, bueno, fue un estado que los narcos empezaron a controlar. Hay que recordar que fue en el 2002 cuando esto empezó a tener una situación bastante descontrolada. Los Zetas, que fueron los principales movimientos, digámoslo así, o porque no les podemos llamar de otra forma, que fueron las primeras personas que entraron al estado, ¿no? Ellos fueron los que empezaron a controlar, a empezar a cobrar piso, empezar a cobrarles a los ganaderos, empezar a cobrarles a todas las personas que vivían en todos los municipios para poder, según ellos, tener un poco de libertad y que ellos los cuidaran. Pasando después de los Zetas, empezaron después la familia, que se dividieron en dos, unos que se formaron como los templarios y otro se quedó tal cual como la familia. Los templarios, hace alrededor de 4 años, en el 2010, hicieron una reunión con todos los ganaderos, con los industriales, con todas las personas que pudieran llegar a tener cualquier localito o tortillería para decirles que pues obviamente ellos les iban a brindar, entre comillas, seguridad, pero con un coste. Y ese coste, pues yo creo que todos lo sabemos, ¿no? O sea, sabemos que les están cobrando mucho dinero a los ganaderos, a las personas que tienen hasta su puesta de tacos. Si no les sirven cuando ellos quieren, pues te metes en un problema y está ahí en juego tu seguridad. Eso es un tema bastante delicado, por eso yo creo que las autodefensas, el mérito que tienen es el valor que ha tenido la gente en levantarse, ¿no? También hay que decir que, bueno, que la Policía Federal, la Policía Local, la Policía Nacional, tiene muchos vínculos con estos personajes, no solamente con los carteles de Jalisco Joven, sino también con los templarios, con diferentes familias. ¿A qué punto ha llegado el hartazgo hacia los ciudadanos que han tenido que tomar las armas? Esto mucha gente lo podrá deducir por todo lo que escuchamos y lo que vemos, pero yo creo que ya cuando se meten con tu familia, ahí cualquiera de nosotros que estamos en este momento aquí responderíamos. Entonces, yo aplaudo muy fuerte a todos los compañeros que están en las calles defendiendo sus poblaciones y sus municipios, porque es válido mientras el gobierno no te dé una seguridad, ¿no? Pues así es. No sé si antes de pasar a Tania tenemos una cápsula o una rola, no nada. Bueno, pues intentaremos, como ya lo decíamos como lo mencionaba en el segmento cuando iniciamos, intentaremos abordarlo de la manera más claridosa para que sea entendible, ¿no? Porque es un tema, yo creo que muy delicado, sobre todo por el flujo de información que hay. Paola. Perdón, sí, a mí me gustaría recordar que la fecha clave fue el 24 de febrero, cuando las autodefensas ya decidieron, pues, reunirse más entre todos y defender más los municipios de cada uno. Esto fue una reunión que se hizo con el doctor Manuel Mireles, que ya lo conocemos muy nombrado, y que fue uno de los que inició el movimiento de las autodefensas en cada una de las regiones. Hay que mencionar también que estas autodefensas están en muchísimos municipios del estado de Michoacán, en Buenavista, Apatzingán, en La Ruana, en Catalina, en Parácuaro, en Antunes, y seguimos contando, ¿no? Desgraciadamente, pues los cárteles siguen teniendo también ahí su momento clave porque el gobierno sigue sin hacer nada al respecto. Algo que nos deberíamos de preguntar todos es por qué a los cárteles o a los templarios o a la familia y a todos estos personajes que se pasean como Pedro por su casa, el gobierno no ha intentado desmantelarlos y quitarle las armas y sin embargo a las autodefensas sí. O sea, ¿hacia qué punto estamos llegando y qué preferencia se puede decir que tienen estos personajes y no la preferencia de la seguridad del pueblo, ¿no? A mí me gustaría que entrara Tania con nosotros. Tania es una activista, ella ha estado en las barricadas de las autodefensas en Michoacán. Es una chica que tiene, perdón por lo que voy a decir, pero tiene unos huevotes del tamaño de acero y que pues se rifa todos los días, ¿no? Su vida para estar pues en las calles, para defenderse a ella misma, defender a su familia y defender lo que ellos, lo único que están pidiendo, que es la libertad y el poder transitar por las calles y vivir sin tener que pagarle cuotas absolutamente a nadie. Tania, te escuchamos alto y claro. Ya te presento con mis compañeros, está aquí Paquito, Ever, Ana y Scoal, y bueno, les comentaba que eras un activista, que eres un activista y que estás todos los días luchando, ¿no?, por también la seguridad de tu comunidad, de tu zona, y que sí, lo que nos gustaría que nos relataras tu experiencia y en todo lo que estás haciendo hasta la fecha. Bueno, miren, las autodefensas iniciaron el año pasado, el 24 de febrero, con unas horas de diferencia. En La Ruana fue donde don Hipólito Mora fue el que llamó a la plaza a la gente a unirse, y pocas horas después, coordinados obviamente porque ya estaban de acuerdo, aquí en Tepalcatepec también se levantaron en armas. Lo chistoso de esto, que quien inició el movimiento era gente que tenía un estatus social más alto que la mayoría. O sea, todavía nos jodían a los pobres y los pobres aguantábamos. Y nada más que cuando los templarios deciden meterse con las hijas de los más ricos del pueblo, entonces ahí es donde los ricos dijeron, ey, espérate. Entonces ellos se organizan y pues obviamente pues los demás abajo nos aprovechamos, pues, al tener el apoyo de gente con un poco de más de recursos, apoyar al movimiento. Mi experiencia aquí, a lo que vivo día a día, es muy difícil. En los medios muestran, los que hablan bien del movimiento, pues muestran la lucha, pero no muestran lo que hemos sufrido. El año pasado hubo un bloqueo comercial muy fuerte por parte de los caballeros templarios. No hubo alimentos en los municipios que en ese momento ya estaban levantados en armas, que era Buenavista, el municipio de Buenavista, y el municipio de Tepalcatepec, Michoacán. No teníamos ni gasolina. La gasolina la llegamos a comprar a 16 pesos el litro, porque mucha gente la traía litriada por el lado de Jalisco. Tepalcatepec, el municipio colinda con Jalisco. Fue una situación terrible, y el gobierno nunca, pero nunca hizo nada. El gobierno es una cosa increíble, está tan coludido con el crimen organizado, que por eso ustedes se preguntan que por qué el gobierno no desarma a los templarios y sí a las autodefensas. Pues ahí tienen la respuesta: no los desarman porque están coludidos con el crimen organizado. Desde el gobierno municipal, estatal y federal. Aquí los que gobernaban era el crimen organizado. Si tenías un accidente automovilístico, en vez de que vinieran los de tránsito, venían los caballeros templarios. Y si el que tuvo la culpa resulta que es templario, amigo, hermano de alguno que esté dentro del grupo de los templarios, pues ya caminaba porque perdías y tenías que pagarles como nuevo la moto o el carro. Empezaron a violar jovencitas, a tirarlas en una avenida que se llama Las Américas. No, la gente no se atrevía ni siquiera a levantarlas por miedo a represalias. Las dejaban desnudas, o sea, aparte de que las humillaban ellos, o sea, las hacían pasar por la humillación pública. Entonces fue todo este movimiento, pues tiene motivos de existir. Nada más que hay un detalle, que se han olvidado de los que murieron el 10 de abril. Los limoneros que iban a pedir trabajo, que los asesinaron ahí en Cuatro Caminos, por el monumento a Emiliano Zapata, los asesinaron de una manera terrible. Murieron niños, Hay varios sobrevivientes de que son de la Ruana que conozco y tengo el placer de haber pues no el placer, pero sí saber sus historias, y son terribles. Están en una situación pésima. Oye, Tania, de este acontecimiento estás hablando de el día que asesinaron también a niños de Guerrero que ni siquiera hablaban castellano, a muchos limoneros que iban a pedir trabajo. De todas estas personas, ¿tienes una cifra total de los que asesinaron y de los que siguen detenidos? Mira, detenidos no hubo. O sea, culpables detenidos no hubo y no los va a haber. Es un hecho. Ya hace un año, ya se va a cumplir un año de eso y no hay ningún detenido. Ahora, las cifras. En los medios se maneja una cifra de 8 personas muertas, adultas, de limoneros. No hablan de niños, no hablan de mujeres. Y la cifra es 6 personas, entre ellas niños, que en realidad yo no he llegado a ni la gente ni los que vivieron en el momento no me saben decir exactamente cuántos niños, pero los niños que murieron ahí eran hijos de indígenas que venían a trabajar a la Ruana al corte de limón. Esas personas, después de eso, los que sobrevivieron, pues huyeron, se fueron de la zona, se regresaron a su tierra, la mayoría indígenas de Guerrero. Hay una de las sobrevivientes en la Ruana que se llama Judith. Ella iba con su madre, con su papá y con una hija que en esa época la niña tenía alrededor de 10 meses. Empiezan a rafaguearlos, a llenarlos, a dispararles. Ella cae inconsciente. Uh-huh. Su padre cae a un lado porque les avientan una granada, y su padre cae a un lado porque la granada le abre la cabeza, pero sí, sigue vivo. Y ella me cuenta que ella estaba con los ojos cerrados, pero que escuchaba todo a su alrededor cuando se acercan los templarios a rematarlos, o sea, que no quedara ninguno vivo. Ella, del terror que le dio que iban a rematar a su papá y a ella, ella grita. Entonces, en eso vio cuando le dan el tiro de gracia a su papá en la cabeza y le dan un tiro a ella sobre la espalda, y ella en ese momento dice que ya quedó inconsciente y ella no supo más de sí. Su mamá y su hija, su bebé en esa época, estaban en otra camioneta. Su madre, de la desesperación, no hallaba qué hacer, se esconde a la bebé abajo de la playera y la bebé empieza a llorar. Los templarios se dan cuenta que sigue viva ella y la niña, entonces van a rematarla, y la señora, de la desesperación, esconde a la niña en una cubeta. La esconde y la señora se sienta arriba de la cubeta. Llega el templario, uno de los que le dispararon, le dan un disparo en el estómago y le dan otro en una mano. La señora en el momento dice que sí, como que se le oscureció el mundo, pero dice que en eso reaccionó la bebé, dice que dejó, que por milagro dejó de llorar cuando se sienta arriba de la cubeta. Se baja como puede porque dice que tenía el estómago, o sea, abierto con las tripas de fuera, o sea, una cosa terrible. Dice que como puede se baja con la bebé para esconderse en una pila es un depósito de agua. Nada más que empieza la bebé a llorar otra vez y miran que va a esconderse, entonces empiezan a rafaguearla de balas de nuevo, y dicen que en eso avientan una granada, y la bebé ahorita ya tiene más, ya va a cumplir que dos añitos, tiene cicatrices de las granadas. Avientan esas son, ¿cómo les dicen? No tengo el nombre, se me fue. Granadas avientan como navajas. ¿Como navajas? De fragmentación, exacto. Granadas de fragmentación. La bebé está toda cicatrizada, la bebé. O sea, sobrevivieron de puro milagro. Y la mamá de ella, Judith, también sobrevivió. Si la vieran, hay un video que hice, inclusive ella sale, no sé si lo han visto. si no luego les paso el link. Ella es, la vieran, está cicatrizada toda, no puede trabajar, tiene una mano desbaratada, el hueso, ocupa una operación, una cirugía para poder mover el brazo. Están en situación terrible, y todavía su esposo de Judith, después de ese evento, se llena de valor y también de rabia, y se une a las autodefensas. ¿Qué pasa? Que lo detienen a él y a otros 38 autodefensas el 7 de marzo y el 11 de marzo del 2013, los detiene el gobierno y los tiene encarcelados. Los desparramaron a diferentes cárceles del país, que son Veracruz, Tabasco, Toluca, Guadalajara, y si no me equivoco son todos los estados donde están desparramados los 39 autodefensas. Todavía la pobre Judith tiene que soportar que su esposo esté encarcelado, y su crimen de ellos, de esos 39 autodefensas, fue haber empuñado un arma para defender su pueblo, para defender a su familia y para defender el pan de cada día, porque no los dejan trabajar. El crimen organizado tiene control desde gasolineras, empaques, y hasta tienen el control de los municipios a nivel municipal, el gobierno. O sea, la mayoría de los alcaldes aquí en Michoacán llegaron al poder gracias al crimen organizado. Pues mira, la verdad es que vemos un montón de cosas que están pasando, que se están suscitando en México. Pero aquí un compañero creo que te va a hacer una pregunta, Ever. Sí, hola, Tania. Para entender este fenómeno, ¿cómo podemos entender las causas que lo originaron? Porque nos estás hablando de violencia, pero también nos estás hablando de que hay un grupo de ganaderos que está respondiendo. Es decir, hay muchos grupos y muchas causas que originan esto, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos entenderlo para, las personas que no viven en México y no viven en Michoacán? ¿Cuáles son todas esas causas y todos estos grupos que se están movilizando? Para que lo entiendan, imagínense estar bajo la represión del Estado corrupto y bajo la represión del crimen organizado. O sea, el gobierno mexicano te exprime con impuestos. ¿Sí? Nos tienen un caos social, o sea, nos tienen inundados en la peor inmundicia, y para acabarla, para molarla, tienen a su herramienta para controlar a las personas, que es el crimen organizado. O sea, el crimen organizado te cobra piso para todo, hasta para respirar. Nomás les hizo falta eso, que hasta para respirar te iban a cobrar cuota. Mira, no te dejaban ni siquiera levantar la mirada para verlos a la cara. A mí en lo personal, asesinaron a un amigo y fue todo por... Me da hasta... impotencia recordarlo. Por una novia. O sea, a un templario le dieron ganas de enamorar a su novia, y ellos se iban a casar y la muchacha no lo volteó a ver. Entonces, por venganza, lo asesinan a él. Un joven de 25 años que no, ni la debía ni la temía. O sea, para todo, o sea, te quitaban el pan de la boca, te quitaban el empleo. O sea, ¿me permiten tantito? Sí. Es que estoy en casa. Sí. Pues mira, vamos a aprovechar justo lo que acabas de mencionar como para... ¿Tenemos una cápsula? Bueno, a ver, es que aquí me está haciendo caras Paola, no sé qué quiera hacer. No, Es que estoy en casa y me estaban tocando la puerta. Sí, no te preocupes, Tania. A mí sí me gustaría recordarles a muchas de las personas que nos están escuchando, sobre todo aquí en España, que no tienen a lo mejor idea de la geografía de México y ubican a Michoacán. Michoacán está considerado como la mina del oro, ¿no? Es un estado donde se produce muchísimo aguacate, donde se produce limón, donde se produce el maíz, es muy rico en todas estas materias primas, además de la minería. Entonces, un poco a la respuesta, le ayudo un poco a Tania en este sentido, y lo que yo creo que tú también era lo que preguntabas, ¿no, Ever? Que es una zona bastante rica en muchas cosas, en minería, en maíz, en aguacate, en limón, y que es una zona también muy amplia geográficamente. Entonces, uh-huh, por lo tanto hay un nido de intereses ahí increíble, ¿no? Tanto a nivel federal como por medio de los grupos organizados como el narco o los templarios. Sí, lo curioso aquí es que varias circunstancias se convergieron en un mismo momento, o sea, porque el relato que nos comparte Tania es así de, había una violencia extrema, pero a pesar de ello no había forma o no había, digamos, esos conductos para alzar, ¿no? Por eso era un poco lo que decía, era como, tenemos este contexto de violencia, pero también hay esos pequeños, bueno, esos factores como que a los ganaderos les quitan su suministro económico o a los limoneros también se les ataca económicamente. O sea, son todos esos, para como comentabas, para los y las personas que nos están escuchando, es que lo que sucede en Michoacán es muy complejo. Es decir, hay diferentes grupos que están actuando, como bien nos comentó Tania, o sea, están... Hay grupos que están en La Ruana, hay otros que están en Tepalcatepec. O sea, que convergieron muchos grupos que están tratando de reorganizarse para, digamos, avanzar en este proyecto, ¿no? O sea, que ni fueron solo los ganaderos, porque también en un punto que vamos a ver más adelante, hay ciertos medios que se enfocan en decir, bueno, sí, son los empresarios los que están llevando esto. No, son los pobres. No, es una conjunción de un montón de grupos, ¿no? Que es un poco lo que... Es la combinación de muchos. Exacto. Uh-huh. Sí, también es importante señalar eso, sobre todo que estos distintos grupos que de manera general y sobre todo en los medios siempre como que se han mostrado como antagónicos, pues en realidad se necesitaban unos a otros, ¿no? Los empresarios... necesitaban del pueblo, porque pues en realidad el pueblo es la mayoría, entonces necesitan de ellos, y el pueblo o las clases bajas pues también necesitaban en este sentido apoyo de otros sectores, ¿no? Para armarse y para tener más medios. Yo quería preguntarte, es que bueno, ahora me viene a la mente que cuando está muy fuerte esto de las autodefensas, como que el gobierno federal voltea la mirada, ¿no? Y no tanto por la violencia del narcotráfico, sino porque estaba viendo que la sociedad se estaba organizando, se estaba armando, y como que el gobierno o nuestros gobernantes le tienen más miedo a eso que a grupos criminales. Y yo, la pregunta es que, bueno, esto se asemeja mucho al 2006 también, cuando Felipe Calderón inicia la guerra contra el narcotráfico y la inicia en Michoacán. Y en ese momento, ¿qué expectativas levantó, por ejemplo, en los ciudadanos? A ti como ciudadana, cuando escuchas que Felipe Calderón dice que va a combatir al narcotráfico, ¿qué expectativas te generó? Y después, ¿cuál fue como la desilusión, ¿no?, que hubo? Mira, yo estuve en Estados Unidos hasta 2011, pero la familia que yo tenía aquí en México se llenó de esperanzas, dijo, no, pues se van a acabar los secuestros, los asaltos, pero resulta que en vez de que se terminara todo eso, empiezan a entrar grupos armados, que sí, ya lo sabía, pero toman más poder, se descaran más. Si antes andaban por debajo de la mesa con las armas escondidas, en esa época, o sea, se destapan. O sea, ¿dónde está la guerra contra el narcotráfico de Calderón? Porque si los iba a atacar era para que los hubiera hecho que se escondieran más en sus cloacas, no que salieran a la luz y se empezaran a presumir que ellos eran los que tenían el poder. Sí, y bueno, resulta bastante curioso que, así como lo comentas, que es cuando mayor presencia hay de militares y de policías federales, es cuando estos pues grupos o los delincuentes empiezan a salir más a la vista, ¿no? Que pues ahora sí, como se dice, qué casualidad, ¿no? Y va enlazado a lo que comentabas al principio, que están coludidos totalmente, y pues en vez de disminuir la fuerza del crimen organizado, la fueron a acrecentar. La corrupción es increíble, no se imaginan. A mí me consta, yo estuve en las elecciones de 2012 aquí, yo participé cuidando casillas, y era increíble la corrupción que hubo. Me tuve que morder la lengua de no decir nada, porque veían a los templarios diciendo, le daban a la gente 200 pesos, los miraban que les daban, ahí en delante de todo mundo, dándoles dinero para que votaran por el PRI. Aquí nuestro presidente municipal llegó al poder gracias al crimen organizado, que si hay una minoría que a lo mejor sí votó por él por convicción, sí, sí la hay, pero es una minoría. Pero él llegó al poder gracias a que el crimen organizado le financió la campaña y pagó por los votos. Igual para Fausto Vallejo, porque esos 200 pesos iban destinados no nada más para el presidente municipal, también era para que votaras por tu diputado local de distrito, y por gobernador y por presidente. O sea, a mí que no me vengan a decir, porque hace que vino Fausto Vallejo con Castillo, vinieron aquí a Tepalcatepec. El partido del PRI local de mi pueblo quería que esa reunión fuera algo muy, como una luna de miel, algo hermoso. Entonces, aparezco yo con mi protesta social, y la gente se anima y se une conmigo en ese momento a empezar a decir lo que en realidad es el gobierno. Se molestan. O sea, llega el punto en la reunión donde la presidenta municipal de aquí, de presidenta del partido del PRI, por el PRI, se molesta porque dice que es una falta de respeto hacia el gobierno federal y estatal lo que estábamos haciendo. Cuando ellos no le tuvieron respeto a nosotros como ciudadanos y dejaron, lo permitieron, y ellos también jalaron del gatillo para que asesinaran a nuestros familiares, los desaparecieran y nos quitaran el pan de la boca. Pues fíjate, porque que esta zona, como ustedes dicen... Fíjate que la verdad, vemos que en Michoacán lo que se está viviendo es un tema de incertidumbre. Y pues... yo la verdad es que quiero preguntarte ahora mismo, ¿cuál es la situación en la que se encuentra Michoacán? Y te digo por qué ahora mismo, porque es justo ahora que ha entrado el gobierno federal, que también es cuestionable porque ya ha estado en otros años, y volvemos a lo mismo con Felipe Calderón, y sí quisiera hacer como ese contraste, ¿no? Del año de las autodefensas y ahora que han estado hace poco tiempo el gobierno federal supuestamente trabajando para una estabilidad social. Pero si te parece, nos quedamos con la pregunta y vamos a una pausa. Y antes de ir a la pausa, hay un mensaje que nos va a leer Ana, que ha llegado a la cuenta de Facebook y sobre apoyos, me parece. Entonces... sí, bueno, buenas tardes. Unos compañeros que tienen una célula del Yo Soy 132 en Chicago van a realizar un par de acciones con cineclub y comida a beneficio de las autodefensas, y ellos nos están preguntando si sabríamos de algún contacto para poder enviar la donación, y pues eso, que quieren tener como un contacto a quien se le pueda mandar el dinero que ellos recauden en apoyo a las autodefensas. Gracias. Bueno, pues si les parece, pues vamos a la rola. Me parece que va a ser una rola de Molotov, y regresamos con la pregunta y regresamos contigo, Tania. Gracias. Te está extorsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz, uh-huh, y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo. Porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza, Nadie hace nada porque nadie le interesas. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial. Somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Bienvenidas y bienvenidos para todas las personas que nos están escuchando desde este momento. Ya saben, es un gusto, un placer estar aquí en contacto con todas y todos ustedes. Este programa, para quienes nos van sintonizando desde este momento, estamos hablando sobre autodefensas. Y en el segmento pasado nos quedamos hablando con Tania. Ya había aventado una pregunta al aire. Me parece, hacemos la invitación de que Tania siga con nosotros, evidentemente. Y si ya está Tania por ahí conectada, para continuar con este primer bloque y después pasaríamos a otra entrevista, me parece, ¿no? Sí, así es. Tania, ¿sigues con nosotros? Bueno, mire, la vida desde el momento en que aquí los pueblos deciden, la gente decide unirse y hacer el trabajo que no estaba haciendo el gobierno, ha cambiado en cierto sentido para bien. Estamos más tranquilos, ya podemos salir a la calle y respirar, no sé, se siente, no sé cómo explicarlo, pero se siente uno como libre, diferente. Pero socialmente, sin empleo, sin empleos, sin educación, falta de recursos. O sea, aquí, por ejemplo, en Tepalcatepec, el hospital es un asco. Las escuelas están en el olvido. Y con las reformas de Enrique Peña Nieto, pues ya se van a imaginar cómo nos va a ir peor. Pero en seguridad, en la cuestión de seguridad, aquí en los pueblos levantados estamos tranquilos. Ahora, no podemos salir fuera de los municipios que están protegidos por las autodefensas, porque si salimos, corremos el riesgo de que nos secuestren, nada más con que sepan de dónde somos o de dónde venimos. O sea, nos da hasta temor ir hasta hace poco a Patzingán, por ejemplo. Daba temor, terror ir a Patzingán porque decíamos, hacían retenes los templarios, oigan, o bien, hacían retenes, te detenían, te pedían tu credencial y si veían que eras de Tepalcatepec, te detenían, te investigaban a cabo y rabo, ya veían que no pertenecías a las autodefensas, pues o no pertenecías a algún grupo y te dejaban ir, pero sin maltratarte, hacerte pasar un mal rato, y si por ejemplo si te identificaban como miembro o que apoyabas a las autodefensas, te asesinan. O sea, no podemos salir de nuestros municipios que están ahorita blindados gracias a las autodefensas. Saliendo de ahí, corres el peligro de que el crimen organizado te asesine. Y no tenemos la protección y tenemos la seguridad que nos pueda brindar el gobierno, porque el gobierno no brinda ninguna seguridad. Entonces estamos en nuestros lugares donde vivimos tranquilos, pero en sí estamos en una jaula de oro, porque estamos bien, pero ya saliendo de aquí, de nuestras zonas, pues no hay seguridad. Tania, te agradecemos muchísimo que hayas participado con nosotros. Te quedas con nosotros para el tercer bloque y ahora vamos a dar paso a otra segunda entrevista. Bueno, un compañero de Subversiones que va a estar acompañándonos. Sí, bueno, muchas gracias, Tania. Ojalá te puedas continuar con nosotros ahora para el cierre del programa. Y ahora sí, uno... Claro. Muchas gracias. Uno de los puntos que del que más se ha creado controversia es que a veces se confunde lo que son las autodefensas con otro proceso que ya también tiene mucho tiempo en México, que son la policía comunitaria, ¿no? Entonces, vamos a escuchar un audio de una compañera que colabora con la policía comunitaria de Guerrero, en el que nos explica un poco cuáles son las diferencias y cuál es la particularidad de cada uno de ellos. Pues volvemos con Pau y profundizamos en ello. Parece que se nos fue el audio, pero intentaremos retomarlo. Bueno, pues aprovecho la oportunidad para nuevamente mencionar el mensaje que nos llegó, que son de los compas de 132 Chicago, ¿no? Y que pues ellos estaban buscando la manera de poder hacer apoyos a México con unos ingresos, algo así me parece. Bueno, que quieren apoyar a México, ¿no? Entonces querían buscar la manera directa de apoyar a las autodefensas. Si por medio de nuestras cuentas de ya sea de Facebook o de Twitter o del correo puedan ponerlo, se pueda manifestar alguna persona que pueda decir de qué manera se puede pues aportar, ¿no? Ayudar. Me parece que ya tenemos... No. Sí, igual en lo que regresamos, resolvemos un problemita aquí con los audios. Recordemos que estamos aquí en vivo, discúlpenos. Tal vez, Pau, nos puedas compartir un poco esto de las autodefensas y la policía comunitaria. La idea es que estamos tratando de desmontar todo eso que medio entendemos y no del fenómeno de las autodefensas. Sí, claro que sí. Bueno, para empezar hay que tener claro que las autodefensas pues son los mismos ciudadanos que se levantan, ¿no? Que están hartos de la situación de inseguridad del pueblo. En un principio las autodefensas no eran armadas, por lo tanto la diferencia, por ejemplo, entre las autodefensas y la policía comunitaria, aparte de ya el uso de las armas, es que la policía comunitaria hay tratados internacionales en los cuales validan su representación. No olvidemos, por ejemplo, en el caso de Guerrero, que ellos empezaron como autodefensas y después dieron paso a ser policía comunitaria, en el cual pues obviamente tienen que llevar un largo proceso de organización, de hacer rutas, de darle hasta cierto punto capacitación a las personas que se meten como policías comunitarios y aparte de avalarse legalmente. Este proceso es bastante largo, la verdad, es un proceso que tienen que hacer fuera de México para que puedan ser considerados como policías comunitarios y que realmente son legales. La única diferencia es que para el gobierno federal, en este caso, pues no les conviene que la ciudadanía se organice de esa manera y que su policía sea legal, porque entonces hay menos manera de que ellos puedan... pues tener recursos para utilizarlos, ¿no? En contra de ellos. Parece que ya tenemos el audio listo. Vamos a continuar con el audio. Mil disculpas por todo este tipo de intervenciones, pero pues estamos en vivo y es lo que pasa. Soy egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México. Desde hace 6 años colaboro con organizaciones sociales y de derechos humanos en el estado de Guerrero, el cual está ubicado al sur de México. Bueno, hoy les voy a platicar un poco de un fenómeno social que ha llamado muchísimo la atención a nivel internacional, que es el surgimiento de autodefensas y policías comunitarias en nuestro país. Bien, pues yo considero que primero hay que empezar preguntándonos qué es una autodefensa y qué es una policía comunitaria. Bueno, las autodefensas surgieron a partir de la violencia generada por el narcotráfico en nuestro país para defender a las comunidades de los daños y la violencia que estaban generando o que están generando. Esa va a ser su única finalidad, proteger a la comunidad del narcotráfico. Mientras que para las policías comunitarias, si bien también hay una finalidad de proteger y dar y brindar seguridad, no va a ser la única ni el objetivo principal. Ellos también se plantearán temas como la seguridad, pero a niveles de cómo se garantiza la salud, cómo se garantiza la educación, cómo se garantiza la defensa del territorio en otros ámbitos como lo cultural. Y bueno, en una de las cosas más importantes será el acceso a la justicia, cómo el Estado niega o permite el acceso a este derecho. Las policías comunitarias principalmente están formadas por pueblos indígenas. También hay autodefensas indígenas, pero no es su característica primordial. Otro punto que las va a diferenciar será el tema de la legalidad. Las autodefensas en últimos tiempos se han adecuado y han aceptado entrar a la parte de la reglamentación gubernamental y estatal, ya sea federal, municipal o de a nivel regional, en el cual ellos serán considerados como policías auxiliares o policías que están al servicio del Estado para contribuir justamente a esta lucha contra el narcotráfico. Las policías comunitarias nunca han aceptado que se les nombre policías auxiliares. Es una lucha que han mantenido durante muchísimo tiempo. Ellos abogan porque su legalidad está en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en las modificaciones que hizo el gobierno mexicano para pueblos indígenas al artículo 2 y al artículo 4 de la Constitución, que es las máximas leyes de nuestro país. Por último, yo creo que uno de los rasgos que las va a diferenciar principalmente está la cuestión de los liderazgos y la legitimidad. En las autodefensas, por lo mismo que es una cuestión un poco más militar, más policíaca, con un fin muy específico, hay líderes, hay cabecillas muy ubicables. Y en las policías comunitarias no, las policías comunitarias cada cierto tiempo cambian a sus dirigentes debido a que esto es un proceso comunitario, es un proyecto político en el cual se busca que toda la comunidad esté integrada. Los procesos en los que se eligen dirigentes son a través de asambleas en las que participa todo el pueblo y el pueblo termina siendo, que es la Asamblea Regional, la máxima institución de autoridad en estas organizaciones. Bueno, como todo esto se puede entender mejor con un ejemplo más concreto y dado que yo trabajo en el estado de Guerrero, les voy a hablar un poquito sobre una organización que lleva 18 años trabajando comunitariamente. Es una policía comunitaria y su nombre completo es un poco complicado. El Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducación, Policía Comunitaria de la Costa Chica y Montaña de Guerrero. Una de las cosas que tenemos que saber de Guerrero es que es uno de los estados más pobres de México. En ellos, la región de la montaña y la Costa Chica, es donde se encuentran la mayoría de los pueblos indígenas del estado. Y bueno, además Guerrero tampoco ha sido ha sido muy famoso últimamente, pero no de la mejor manera. Es el estado con mayor índice de defensores de derechos humanos asesinados. Muy bien, regresamos. Agradecemos mucho a la compañera Mellatin por digamos, darnos luz en esto de la diferencia de la policía comunitaria y las autodefensas. Cabría, digamos, después, tal vez en otro programa, ocupemos más espacio para hablar de las policías comunitarias, que es un proceso también muy interesante, pero digamos que era un poco eso, ¿no? Queríamos, igual, en esta idea de desmontar todo este que nos avientan de desinformación y de saturarnos de información para desinformarnos, tratar de desmenuzar muy bien un poco las partes. Sí, dejar más claro que las autodefensas y la policía comunitaria son dos tipos de organizaciones distintas y dos tipos de llevar a cabo pues el registro, digamos, o la continuidad de la seguridad en sus municipios de forma distinta, ¿no? En este caso, pues seguimos con Michoacán. Hay que recordar que hay más de 11 municipios que ya tienen ellos una coordinación bastante buena de autodefensas. Son 11 municipios aproximadamente, de los cuales pues unos son bastante ricos en lo que mencionábamos antes, ¿no? En agricultura, en ganadería. Tenemos un compañero, Ever. Bueno, vamos a tener el honor de escuchar a Ariberto de la Agencia Autónoma de Noticias Subversiones. Y bueno, es todo un placer porque es muy interesante cómo estos compañeros que se han dado a conocer por muchas notas y por un poco lo que han vivido también en esta cuestión de llevar la información a la gente, fueron de los primeros que se interesaron por el caso de las autodefensas, ¿no? Entonces va a ser muy interesante escucharlos. Heriberto, ¿nos escuchas? Sí, yo los escucho. ¿Ustedes a mí? Sí. Perfecto. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros y nosotras. Sí, gracias. No, pues al contrario. Gracias a ustedes por el espacio. Buenísimo. Oye, te queríamos preguntar, ¿cómo es que la agencia Subversiones se interesa por las autodefensas cuando nadie volteaba para Michoacán? ¿Y cómo se fue dando el contacto? Bueno, el asunto es que nosotros empezamos a hacer una cobertura en la zona de la meseta Purépecha, pocas semanas después de que sucede el levantamiento armado de Cherán. Eso fue alrededor de mayo, sí, mediados de mayo del 2011. El levantamiento armado de Cherán es el 15 de abril de ese año. Y pues nos pareció muy, muy relevante que una comunidad indígena que no es Chiapas, que no es Oaxaca, que no es Guerrero, de pronto planteara esta situación de autonomía y sobre todo de lucha contra la delincuencia, ¿no? En un estado que tenía una imagen, como ya lo han dicho en este programa hace rato, de decirlo, de mucha violencia, de mucha corrupción, de mucha presencia del narco. Entonces nos fuimos para allá y pues nos fuimos metiendo cada vez más en el tema michoacano. Y ya teníamos conocimiento de los primeros episodios en febrero del año pasado, en Buenavista, bueno, en Tepalcatepec primero, después en Buenavista, de los levantamientos o de la presencia de grupos de autodefensa. Pero siempre tuvimos el tema ahí, ¿no? Nos parecía fundamental abordarlo y hasta junio del año pasado fue que, por condiciones económicas y de logística y de seguridad, encontramos un mecanismo para ir directamente hasta Tierra Caliente y ahí fue donde conocimos al doctor Mireles. Y bueno, hicimos una entrevista con él y él nos abrió las puertas de una realidad que bueno, ahora está saliendo a la luz pública con mayor precisión y de manera más amplia. Pero bueno, ese fue el inicio, ¿no? De estar cubriendo Cherán y los levantamientos armados en la zona Purépecha. Ver cómo todo esto se englobaba en una situación mucho más amplia, ¿no? De lo que podría ser el estado completo. Sí, sí, gracias, Heriberto. Es muy interesante lo que comentas porque metes un nuevo factor, digamos, en la discusión, que es que no es un fenómeno aislado, ¿no? O sea, para quien no conoce México, hay muchas comunidades indígenas que se están autoorganizando. Generalmente solo hablamos de los y las zapatistas, pero estamos también hablando de esto, de Oaxaca, en Guerrero, en Cherán. Y eso, ¿no? Se ha de haber planteado un diálogo interesantísimo. Sí, y a mí lo que me causa una sensación increíble y lo que me gusta muchísimo de todo lo que está diciendo Heriberto es que gracias quizás a Cherán, a la comunidad de Cherán, muchos de los municipios ahora de Michoacán optaron por seguir la similitud de organización que tenían en Cherán, ¿no? Y que esto les ha brindado un apoyo muy grande para que ellos pudieran conformar todas las autodefensas en Michoacán y llevar como el mismo ritmo de organización, que eso es un ejemplo a seguir y no forzosamente que tenga que ser de los zapatistas, ¿no? Sí, bueno, ahí el asunto es que durante mucho tiempo los procesos de autonomía o los procesos de organización indígena estuvieron centrados bajo la figura del zapatismo, que no está mal, obviamente ahí también hay un gran trabajo, pero cuando se van organizando en otras regiones más alejadas y con otras características, ya nos cuesta un poco de trabajo también como asimilarlo, ¿no? Porque tenemos un referente demasiado fuerte. Y ahora lo que está pasando en Michoacán, pues es una situación muy compleja en donde, por un lado, las comunidades indígenas en la meseta Purépecha están organizadas. No es solo Cherán, está Nurío, está Turícuaro, está Urapicho, hay muchas poblaciones que están en ese sentido de pasando de la organización para defender o para asegurar una vida cotidiana tranquila y lejos de la delincuencia organizada, y de ahí pasan a la reflexión de la conciencia social, ¿no? Y entonces recuperan un montón de formas organizativas que ya estaban de por sí en las comunidades. Estos vasos comunicantes entre la meseta Purépecha y Tierra Caliente, la Sierra del Sur, la costa, en fin, toda la zona donde están las autodefensas, es fundamental para entender un poco el futuro inmediato de estos procesos sociales, ¿no? Es lo que consideramos dentro de la agencia. Buenísimo, gracias. Regresando a una pregunta que le hicimos también a Tania, desde su vivencia, nos gustaría que nos comentaran quiénes son ellos, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en los periódicos que circulan con mayor circulación en España y en Europa, hay como estas dos grandes tendencias, ¿no? Como de idealizar a estos héroes, ¿no? Los vigilantes que se alzaron en armas, así como una noche que se les ocurrió, o a satanizarlos, ¿no? Así de son una bola de revoltosos y todo esto, ¿no? Y son unos extremistas y tal, ¿no? Pero, ¿quiénes son? ¿Quién es la gente que integra las autodefensas? Mira, pues de todo este tiempo que hemos estado ahí cubriendo y relacionándonos obviamente con las personas que protagonizan todo este proceso, la verdad es que nos hemos dado cuenta de que son personas pues comunes y corrientes, pues como nosotros, ¿no? No son personas que estén manipuladas por otro cártel, como... Ese es un punto que me gustaría resaltar, porque quien empezó a manejar esta hipótesis de que eran personas financiadas del cártel Jalisco Nueva Generación fueron los propios Caballeros Templarios. Fue Servando Gómez Latuta quien lanzó un video y empezó a mover esta hipótesis y estas afirmaciones que después retomaron no solo los medios tradicionales como Televisa, TV Azteca, sino también articulistas, revistas, semanarios. Y a mí eso me parece grave, porque se le da el peso, se le da la credibilidad a una versión o a una afirmación que suelta el líder de una agrupación criminal, pero a la gente que está levantada en armas y que puede dar todos los testimonios, como justo lo acaba de hacer Tania, no se le da la credibilidad. Mi pregunta sería si es demasiado complicado darle un voto de confianza a la gente como nosotros, que está en el día a día defendiendo sus intereses más básicos, como es la vivienda, la alimentación, la educación, la tranquilidad. Y ellos son las personas con las que tratamos. Las personas, incluso Mireles, es una persona que normal, común y corriente, con sus errores y sus aciertos. Y lo mismo hemos encontrado por todos lados, con Papá Pitufo, con El Americano, con toda la tropa, con la gente que nos apoya en la logística, con la gente que nos apoya consultándonos entrevistas, en fin, son gente, son campesinos, son empresarios, son productores, son agricultores, hay gente que se ha dedicado más a la academia, hay gente que, bueno, que está trabajando en las labores domésticas, en fin, son personas. En esta idea de ubicar que dentro de las autodefensas no hay solamente un grupo, sino son varios sectores, pues efectivamente nosotros nos hemos encontrado con eso, con una diversidad social pues característica de una sociedad como la michoacana, con migraciones, con procesos ahí metidos, Y la verdad es que nos sentimos muy agradecidos de haber contado con el apoyo de estas personas, la confianza, y que nos han abierto las puertas pues de toda esta situación tan compleja y tan jodida, ¿no? Porque sí es una relatoría de horrores lo que hemos escuchado, ¿no? Sí, es muy, muy interesante lo que nos estás comentando, y hay varias coincidencias con lo que nos decía Tania, y es muy importante contar con sus voces porque, bueno, han estado ahí en el centro del asunto. Y ese, bueno, también muy curioso, ¿no? Que tanto los medios internacionales como los nacionales, cada medio intenta hacer su propia película de lo que está sucediendo realmente. Unos, bueno, cuando declara la tuta esto de que, o echa al aire esta idea de que los autodefensas están siendo financiados por otros grupos enemigos de los templarios, pues algunos medios se lo compran y empiezan a difundir esta nota, ¿no? Como es lo nuevo, es lo que vende. Acá en España, por ejemplo, el país trata de hacer ver a Michoacán y a México como el salvaje oeste, ¿no? Y estos justicieros, Mireles, y centrando pues las planas en ciertos personajes. Y en México también otros diarios que intentan también como confrontar, ¿no? A los diferentes grupos de autodefensas y a ver qué personaje tiene más peso y a ver cuál brilla más y a quién lo sigue más la gente. Y entonces creo que esto no ha ayudado, y yo hablo de todos los medios, que no ha ayudado en mucho a realmente entender lo que está sucediendo en Michoacán, ni los motivos reales por los que estas personas se alzaron, que ya nos han comentado Tania, ni a entender todo el proceso y el desarrollo que han venido siguiendo a un año, ¿no? Y creo que pueden llegar a pervertir el resultado final de todo esto. Sí, pues, perdón, Heriberto. A mí me gustaría darle continuidad a lo que mencionaba Iscoal, y es que realmente los medios de comunicación, no solamente en México, en España, en Europa, sino en Estados Unidos también, yo creo que le dieron demasiado valor a la palabra de un señor que pertenece a un grupo organizado, y están satanizando, ¿no? Porque están satanizando la organización de personas que lo único que están tratando es luchar por su seguridad y por su día a día. A ver, a mí me gustaría comentar un poco este asunto de la figura de Mireles, por ejemplo. Uh-huh. Nosotros hicimos la entrevista que se dio a conocer a nivel internacional, y yo creo que siendo críticos nos faltó un poco de perspectiva al momento de plantear esa entrevista como unívoca. Es decir, salió el testimonio que nos aportó el doctor, y después no logramos equilibrar esta parte, ¿no? Y bueno, claro, es que la entrevista del doctor es bastante contundente, ¿no? Pero creo que justo benefició un poco esta línea de los diarios de resaltar a los líderes, de cuestionarlos o de enfrentarlos o de difamarlos. Y entonces en eso se perdió mucho del tejido social que está sosteniendo este proceso durante varios meses. Porque las notas del País, las notas de Vice, las notas de La Jornada, las notas de todos los periódicos eran eso, ¿no? Mireles dijo una cosa, Hipólito Mora dijo otra, el gobierno dijo tal, pero nadie le pregunta a la gente, ¿no? Y ahora lo que estamos intentando es revertir ese error que consideramos de manera editorial y empezar a trabajar más con la gente, con los procesos sociales que hay debajo de los liderazgos y de las cámaras, ¿no? Es un poco lo que estamos haciendo ahora. Claro. Recuperando lo que estás comentando, es que es súper pertinente porque justamente hace unos minutitos en el chat nos estaban pidiendo que te preguntáramos si qué pasa con esto de que el narco, había unos narcos que estaban patrocinando las autodefensas, ¿no? Y ya lo has respondido antes. Pero lo cierto, y sería recuperando lo que dices, es muy interesante cómo en varios medios ha salido la nota de que, por un lado, los integrantes de las autodefensas son esos migrantes que se habían ido a Estados Unidos y que después regresan a apoyar, pero también hay personas que trabajaban para el narco, ¿no? O sea, y no con esta idea, lo mencionas no como para demonizarlo, sino porque es que, como ya nos comentó Tania, es que las condiciones, no había trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en videos que hemos visto de ustedes, pasa esto de pues, que hay personas ahí que dicen, pues es que no tenía que trabajar, ¿no? Pero no lo hacían por convicción, sino porque es la necesidad. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Sí, efectivamente. Pues mira, Hace poco, hace un par de semanas, estábamos en alguno de los municipios, en unas barricadas, ¿no? Y ahí nos encontramos con jóvenes menores de edad que estaban ahí en las barricadas y participaban en algunos operativos de vez en cuando para señalar dónde estaban los puntos de operación del cártel. Y a nosotros nos interesó mucho ese tema porque primero son menores de edad, ¿no? Y ellos ya trabajaban como punteros o halcones que les llaman, ¿no? como informantes del cártel, y ahora están del lado de las autodefensas aportando en la localización de los integrantes de la banda criminal. Ahí hay dos temas muy fuertes. El primero es el trabajo infantil, que es una realidad nacional, no es exclusivo de Michoacán. Aquí en todo el país hay menores de edad trabajando porque no hay condiciones suficientes para mantener una vida digna a nivel educativo, a nivel formativo, en fin. Y pareciera ser que aquí hay, que Michoacán resulta que es algo nuevo, ¿no? Lo quieren manejar como algo sorpresivo. ¿Había niños trabajando? Pues sí, había niños trabajando, como lo sigue habiendo en todo el país. Y efectivamente ellos nos dijeron, es que aquí no había trabajo, no había oportunidades, no había nada, no había escuela. Y los templarios nos pagaban una cantidad de dinero, 1,800 pesos cada a la quincena. Y pues su tarea era pararse en una esquina y cuidar el sector, informar de qué era lo que estaba pasando, quién bajaba, quién subía, quién pasaba, todo. Ese era su trabajo y por eso se ganaban la vida. Ahora, con todo este proceso de recuperación de las poblaciones a través de la presencia de las autodefensas y de los operativos, pues estos jóvenes nos lo dicen muy claro, ¿no? O sea, ellos no es que estén de acuerdo con el crimen organizado, simplemente era su necesidad. Y entonces se unieron a las autodefensas para apoyarles en la investigación, porque, y además porque conocen al pueblo y saben quiénes estaban trabajando ya en cuestiones mucho más orgánicas dentro del cártel. Y muchos de ellos se han unido a combatir realmente, pero es una cuestión muy fuerte que nos preocupa porque bueno, es un sector que está corriendo peligro. Si estos jóvenes se salen de la jurisdicción en donde hay autodefensas, pueden sufrir venganzas de parte de los templarios, como ya ha pasado en algunas poblaciones. Nos enteramos de la aparición de cuatro cabezas con un letrero que decía, esto es para los que se pasan del otro lado. Y bueno, la pregunta a mí es, bueno, esa es una de las partes, ¿no? Menores de edad que trabajaban con los caballeros templarios y se pasaron a las autodefensas para apoyarles en la investigación y localización de criminales. Pero hay otro tipo de... Que te interrumpa, tengo un comentario que va relacionado con lo que acabas de decir. Y bueno, sí, es también como pregunta, porque nos estás comentando de estos chavos que estaban en el cártel de los templarios y, bueno, regresan, ¿no? Si estando ahí has escuchado hablar o has visto, no sé, la composición mayoritaria del cártel, bueno, de los templarios, porque en las estadísticas educativas se muestra que los chavos de 15 a 24 años en el estado de Michoacán, solamente el 33% está en la escuela. Es decir, que el otro casi 70% de esa edad no estudia. O entonces, o migran, o no sé. Mira, pues yo creo que desafortunadamente esas estadísticas están cercanas a la realidad. Los caballeros templarios tenían una base social... No por concordancia, eso hay que resaltarlo, pero sí por haber suplido las funciones sociales que el Estado y que el gobierno nunca han resuelto, ¿no? Entonces muchos más jóvenes de los que suponíamos estaban involucrados en esta estructura. A ver, es una estructura como de pirámide. Entonces ellos estaban en la base y por ejemplo en Apatzingán es muy claro cómo la estructura económica funciona también a través de estos jóvenes. Los que controlan, los que tienen un café internet, los que tienen una tiendita, los chicos que limpian parabrisas en las esquinas. Todo este tipo de jóvenes con una situación irregular o incierta en términos de trabajo y de estudio estaban metidos en esto. No todos, pero la mayoría tenían una alta propensión a entrar a esta estructura. Otro tipo de casos son los sicarios y los lugartenientes, que los jefes de plaza, que ya responden a un tipo de, pues, ¿cómo decirlo?, de actividad delincuencial distinta, ¿no? No es lo mismo informar que asesinar. Ya, ya tienen una mayor responsabilidad en su cargo, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso, mira, no podría decir que muchos de los de este sector ya medio que participaba con el cártel se incorporó a los a las autodefensas, a los comunitarios, pero sí encontramos varios casos de personas, de hombres ya más grandes, habían estado pues cumpliendo las actividades del narco, o sea, asesinando. Heriberto, dime. Perdón que te interrumpa. Aquí me gustaría hacer como un paréntesis, ¿no? Porque yo creo que este fenómeno no es solamente es en Michoacán. Yo creo que es un fenómeno que se da en toda la República Mexicana. Desgraciadamente, la necesidad básica que es el alimento, la vestimenta y la educación, algo que no proporciona el gobierno federal, y que hace que los jóvenes, niños, tengan que salir a buscarse, pues eso, ¿no? Principalmente el qué comer para poder después vestirse y quizás tener una acceso a la educación. Pero aparte de hacerte este paréntesis, sí me gustaría que nos comentaras tú cómo ves las caras de estos jóvenes y de estos niños, ¿no? Porque yo creo que tienen que tener una mirada clave, una expresión hacia la vida, simplemente sus palabras tienen que ser distintas a lo que viven los niños en su vida cotidiana, que no sufren de alimentos, ni de educación, ni de todas estas carencias. Bueno, mira, la situación es sí, complicada. A mí me da mucha mucha preocupación justo este sector, porque efectivamente en términos de alimentación, de salud, pues es una región totalmente olvidada, ¿no? Falta de clínicas, falta de buena alimentación, y es contrastante, porque por un lado hay una producción agrícola pues muy famosa, ¿no? El limón, el aguacate, zarzamoras, mangos, cítricos, pero esa parte no llega. Vuelve a pasar lo mismo que sucede en otros estados del país, ¿no? Estados ricos en producciones agrícolas con recursos naturales que no tienen un efecto inmediato en la población. Entonces yo veo a estos jóvenes que tienen 14 años y que fuman una cajetilla de cigarros al día, y que han vivido los horrores de una guerra y que están ahí sin ningún tipo de... A ver, ahora que están con las autodefensas o con los comunitarios, la verdad es que ellos mismos nos han dicho, ¿no? Estamos mejor, se ha relajado la como esta cuestión de dureza, de pertenecer a un cártel, se les ve mucho más animados, pero no deja de percibirse que va a haber una gran resaca en cuanto a la situación se estanque un poco, ¿no? Como estos ritmos entre un momento de coyuntura y otro que van estancándose, yo creo que ahí puede venir una resaca psicológica. O sea, de verdad es muy fuerte ver a 40, 50 chavos en una barricada esperando, no pudiendo moverse o teniendo que ser acompañados a sus casas para que no los identifiquen los enemigos. En fin, es ahí un tema que no... Y lo otro es que tampoco debería utilizarse este tipo de situaciones para señalar a las autodefensas como que ponen a trabajar o vuelven combatientes a niños. No es por ahí, porque la Comisión de Derechos Humanos, la nacional, ya ha emitido un par de alertas al respecto y ha enviado un contingente grande a Michoacán para rescatar, entre comillas, a estos niños, ¿no? Entonces, yo creo que es una situación en la que debemos de tener mucha atención pronto. Muy bien, muchas gracias, Heriberto. Si te parece bien y puedes continuar con nosotros. Sí, claro. Gracias. Ahora nos vamos a una pequeña pausa. Vamos a poner unas cancioncitas y te invitamos a todos, todas las que nos escuchan, a regresar, porque bueno, el chat está vibrando de varias preguntas hacia ti y hacia Tania. Entonces, bueno, volvemos después de la canción y digamos cerramos el programa con estas, digamos, para hacer las últimas reflexiones y responder esas preguntas. ¿Te parece? Perfecto. Buenísimo. Bien, gracias. Vale, pues muchas gracias. Nos vemos. Y bueno, ahora vamos a escuchar unas cancioncitas que nos preparó un compañero sobre Colombia, que también es un punto que ahí se nos quedó en el guión, en el tintero, como dicen. Y muy interesante porque digo, ya no dio tiempo, pero también esta comparación de México con Colombia. da mucho para qué hablar, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar las canciones y regresamos. Oiga, señor presidente, ¿cómo es que va a gobernar? Porque así los campesinos, hombre, con ellos van a acabar. Oiga, señor presidente, caramba, ¿cómo es que va a gobernar? Porque así los campesinos, hombre, con ellos van a acabar. Oiga, señor presidente, caramba, a usted no le da dolor de tanto desplazamiento, hombre, que se oyen por la región. Oiga, señor presidente, caramba, a usted no le da dolor de tanto desplazamiento, hombre, que se oyen por la región. Cómo corre el campesino, caramba, buscando dónde escapar, pa' que en los enfrentamientos, hombre, no los vayan a matar. Cómo corre el campesino, caramba, buscando dónde escapar, pa' que en los enfrentamientos, hombre, no los vayan a matar. Viene esta terrible tormenta, hombre, tuvo allá en el bajo atrato. Se quedaron sin su padre, hombre, pobrecitos los muchachos. Viene esta terrible tormenta, hombre, tuvo allá en el bajo atrato. Se quedaron sin su padre, hombre, pobrecitos los muchachos. Hace más de 5 años, caramba, de esta desesperación, y por todos los lugares, hombre, se oyen penas y dolor. Hace más de 5 años, caramba, de esta desesperación, y por todos los lugares, hombre, se oyen penas y dolor. Y por todos los lugares, hombre. Ay, jurado, no me haga más sufrir, que me muero de dolor y no puedo resistir. Ay, jurado, no me haga más sufrir, que me muero de dolor y no puedo resistir. En jurado no había tiempo de tristeza, toda su gente era alegre y cumbiampera. En jurado no había tiempo de tristeza, toda su gente era alegre y cumbiambera. Pero la guerra acabó con la alegría y los cilindros cerraron la frontera. Muy bien, regresamos al programa. Bueno, tal vez estas canciones no nos parecerán tan moviditas, pero es muy interesante un compa que está ahora en Francia. Estuvo colaborando con estos compis. Y son personas de Colombia que vivieron, digamos, todos los desplazamientos en el contexto de todo el paramilitarismo y todo eso, y nos parecía muy pertinente escuchar un poco de lo que decían en estas canciones, porque desde hace mucho tiempo, cuando por ejemplo, Hillary Clinton empezaba a hablar de la violencia sobre México, decía eso, México se está colombianizando, ¿no? Entonces, ahora parece que otro de esos momentos desinformativos en el entorno es cuando quieren decir, ah, claro, lo que está pasando en México es Colombia y nada que ver, ¿no? Digamos, ahora no tenemos mucho el espacio para hacerlo, pero decir que son dos procesos totalmente diferentes y que aunque hay una cuestión muy interesante que, digamos, como casualidad, que justamente una de las personas, uno de los militares que estuvo llevando la lucha contra las guerrillas y los paramilitares, vino a asesorar a Enrique Peña Nieto, y se habla también mucho eso, ¿no? De si él impactó en esto, si las autodefensas fueron producto de él, y que casualmente cuando todo esto explotó, volvió a Colombia para regresar a postularse políticamente, ¿no? Que también es algo muy interesante que está pasando en Colombia. Pero bueno, regresamos al programa y vamos a cerrar con este último bloque. Gracias a todos y todas que están participando en el chat, que lo tienen ardiendo. vamos a regresar con Tania y con Heriberto para seguir la discusión. Antes de eso, Pau y Paquito nos quieren dar unos comentarios. Sí, a mí me gustaría recordarles a muchas de las personas que nos están escuchando que Michoacán ha sido uno de los estados con más migrantes, ¿no? Y que también estos migrantes están apoyando a las autodefensas. Muchos de ellos envían dinero, muchos de ellos están ahora... pues haciendo llamados a nivel internacional y que nosotros nos unimos a ellos porque ya no es una cuestión solamente de Michoacán, queremos una seguridad y una paz y para todo México, y para eso tenemos que levantarnos todos, toda la sociedad mexicana, no importa del punto en el que estés ni de la clase social en la que seas, lo importante es que podamos vivir tranquilos, que podamos salir por las calles y que podamos tener todo lo necesario y lo básico para nuestro día a día. Paquito. Bueno, pues sí, creo que nos encontramos en momentos circunstanciales sin duda te ponemos en tela de juicio muchísimas cosas, ¿no? Ahora tenemos, afortunadamente tenemos este acercamiento que me parece muy oportuno y también muy importante, porque todas las cosas que se están suscitando en Michoacán, pero no solo en Michoacán, ese es un ejemplo de lo que está pasando nada más, porque ahí tenemos Guerrero, ahí tenemos Nayarit, que son cosas que no se sabe hasta que no pasa una catástrofe, ¿no? Pues a mí, y digo, tenemos este acercamiento, yo me refería a que tenemos a Tania y tenemos a este Heriberto, que me parece que es muy importante porque son personas que han estado siguiendo sigilosamente y muy críticamente, a mi punto de vista, este aspecto que para mí nos da mucho para hablar, ¿no? Muy bien. Parece que ya tenemos de vuelta a Heriberto. ¿Sí nos escuchas, Heriberto? Aquí estamos. Sí, muy bien. Bueno, regresamos un poco a lo que habíamos comentado de las preguntas y esto que se están suscitando a partir de lo que estamos hablando. Y una de las preguntas de una compi de Liliana, de Escritores por Juárez, te pregunta que para ti, ¿qué seguiría después de conformarse los grupos de autodefensa? ¿Quedaría obsoleto el cuerpo de policía? ¿Y cuál es el papel de los militares que solo han fungido como observadores de este enfrentamiento? Bueno, el primer la primera parte sería ubicar la parte ya más política y social. Es decir, los consejos ciudadanos de autodefensa se conforman, están por cumplir un año de trabajo y de avances, pero lo que se ha generado en la población es justo como los primeros gérmenes de una organización política y social de nuevo tipo, que no tienen que ver ya ni con los partidos políticos ni con el crimen organizado. Hay mucha gente que no es precisamente la gente que se quedó o que no pudo irse durante los 12 años o más o menos un poco más de una década de presencia del crimen organizado. Esta gente está desarrollando procesos sociales, está conformando consejos populares en donde se está discutiendo de una manera más horizontal las problemáticas. Y ahí una de las situaciones es la seguridad. Hasta donde nosotros hemos podido atestiguar, la idea es generar consejos populares en todas las zonas liberadas y que a través de esos consejos, con una amplia participación, podamos o ellos puedan regular las autodefensas para evitar que estos grupos se conviertan en un nuevo cártel, en fin. Oye, okay, y ahora, sí. Ahora que comentas eso de que se están autoorganizando, ¿tendrá, no sé si una relación, pero hablaste antes de Cherán o ya nos habló también una compañera sobre las policías comunitarias, que ellos han vivido eso, ¿no? O sea, como se levantaron por seguridad, pero después se dieron cuenta que necesitaban también justicia, que necesitaban un proyecto social. ¿Tú crees que puede ir por ahí? Sí, efectivamente, los planteamientos son cómo ejercer de manera ciudadana, ellos le llaman, o podría llamarse autónoma, la solución a las demandas de educación, de salud, de trabajo, cómo controlar, es decir, cómo administrar y ejercer toda esta producción agrícola, ganadera. Hay experiencias ya, por ejemplo, en el municipio de Chinicuila, que es un municipio ya casi en la costa de Michoacán, lleva 10 años funcionando un Consejo Popular que, si bien lo hizo paralelamente con los partidos políticos, sí tenía un peso decisivo, había una participación, y ahora son ellos quienes han sobrevivido a todo este proceso bélico. Entonces, se abre la posibilidad de cambiar la forma de organización. Cherán es un referente muy importante, fundamental, pero también hay experiencias. Luego está lo de la parte de esta experiencia autonómica en la costa, en Santa María Ostula, que en 2009 recuperan tierras, 1,000 hectáreas, se las quitan al narco y después de eso sufren una represión brutal por parte de los caballeros templarios. La semana pasada se toma Ostula y se hace la recuperación de varias poblaciones cercanas que estaban, y ahí hay una idea, una discusión política muy muy fuerte que va a influenciar a todo el proceso en las zonas de donde hay presencia de autodefensas. Heriberto, creo que yo te voy a tener en esta parte de tu conversación que me parece muy importante. Estás hablando de que hay la recuperación de hectáreas, recuperación de terrenos. ¿Cuál es ese proceso? O sea, ¿cómo es la organización? Si tú podrías decirnos más o menos cómo es esa organización para recuperar lo que se perdió en algún momento. Mira, por ejemplo, en Ostula, la comunidad entera tenía conocimiento de que eran propietarios colectivos de aproximadamente 1,000 hectáreas. Entonces ellos, y que esas 1,000 hectáreas tenían una resolución presidencial, tenían títulos de propiedad, en fin. Esas hectáreas estaban ocupadas por 6 pequeños propietarios, ¿no? Pero estos 6 pequeños propietarios eran a la vez integrantes de los caballeros templarios y funcionarios públicos. Entonces, un día, bueno, no un día de pronto, sino después de un trabajo organizativo silencioso, la comunidad avala la recuperación de esas tierras para hacer un nuevo centro poblacional. Y entonces van y toman las tierras, pero no lo hacen. O sea, obviamente hay presencia de la Guardia Comunal, que es una figura que recuperan y que es la que va a estructurar toda esta protección para la toma de tierras. No hay violencia en la toma de tierras, y sin embargo, y además tienen el derecho, a partir de sus títulos de propiedad, de los avales, en fin, de una resolución presidencial, y conforman y fundan la Encargatura de Xayacala. De ahí se desata una represión muy fuerte. Y poco a poco, digamos, esa experiencia marcó mucho a la costa, en el municipio de Aquila. En otros lugares, pues ahora la recuperación de las tierras o de las poblaciones es básicamente porque la policía ministerial ya no existe ahí, ya no está, ya no hay presencia de policía ministerial. La policía federal es un poco más negociadora, es un actor que sí está interviniendo, no de manera negativa, es un poco expectante su papel, pero la población está avalando la presencia de las autodefensas. Si no hubiera apoyo social, no habría la posibilidad de que las autodefensas tuvieran presencia. Eso pues, es muy claro. Pues la verdad es que, como tú lo mencionas, es muy claro que si no hubiese apoyo social, no sería fructífero lo que se está suscitando y los avances que han tenido como autodefensas. Pero justo en una, tú lo mencionaste, quiero ser reiterativo en este aspecto, ¿no? Porque tú hablaste de la Guardia Comunal. Me imagino o quiero pensar, y para quienes nos están escuchando también, ¿está dividido las autodefensas? Es decir, dividido en el aspecto de que pues hay una guardia comunal, hay una guardia en este aspecto, hay una guardia en el otro aspecto. O sea, que es como una manera organizativa de trabajar y que al final hay comunicación. Sí, mira, lo que pasa es que también cada municipio responde a una historia distinta, ¿no? Sí. No es que sea una cuestión divisionista, porque al final hay coordinación entre todos los consejos de autodefensa o guardias comunales o policías comunitarias de esta zona de Michoacán. Entonces, unos le llaman de una forma porque es el referente más indígena. La Guardia Comunal es el nombre con el que se conocía en tierras nahuas a esta forma, ¿no? Y también porque cuenta un poco más con el aval de la asamblea, de la comunidad. En otros municipios con menor presencia indígena y sobre todo mestiza, la situación es distinta, pero también requiere de un aval popular estos autodefensas, porque de lo contrario, pues ya no habría manutención para ellos, ¿no? O sea, se acaba la fuente de recursos, se acabaría la aceptación, y la población de los municipios está como participando mucho en este sentido. Hay diversidad dentro de los grupos de autodefensa, pero diversidad no entendida como división. Eso es importante resaltar. Heriberto, a mí me gustaría retomar un poco las palabras de Paco, ¿no? O sea, las autodefensas están divididas, pero llevarlo un poco más allá y que en este caso interviniera Tania y nos contara acerca del día que el gobierno federal entró para hacer las firmas de pauta, digamos, entre las autodefensas y el gobierno federal. Tania, ¿estás con nosotros? Sí, claro. A mí me gustaría que nos relataras un poco ese día porque... ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Que nos relataras ese día y que nos relataras realmente también cómo es que está funcionando, si hubo una asamblea, los comentaron a todos lo que iba a suceder, que ellos sabían, Heriberto Mora y Hipólito y todas estas personas habían dicho si los iban a contemplar a ustedes, a todos los municipios que están conformados por autodefensas para hacer la firma. No, el convenio se firmó y no se le tomó en cuenta al pueblo. Cuando yo me entero que viene Fausto Vallejo a Tepalcatepec con Castillo, rápido me lanzo, hago una pequeña pancarta, que era la única que llevaba una cartulina en protesta en contra de ellos dos. Llego y todavía no sé a qué viene, todavía nadie sabe a qué viene Fausto Vallejo y Castillo. Yo estoy con mi cartulina, le empiezo a enseñar y empiezo a decir a la gente que recibamos a Fausto como se lo merece, ¿verdad? Y unos los chavos de subversiones precisamente me dicen que traigo en mi pancarta, les muestro, entonces otros medios de comunicación me empiezan a decir que les enseño lo que traigo en mi pancarta. Entonces ahí se me arrima el que era que fue presidente municipal de mi pueblo, Uriel Farías, y me dice que si por favor dejo de mostrar la pancarta y que si me puedo callar, dejar de hablar, porque no les convenía a ellos, ya que iban a firmar un convenio con el gobierno estatal y federal. Yo es donde yo digo, ¿cómo que un convenio? Entonces no había quien me diera respuesta de que era... de qué hablaban, de qué convenio hablaban. Yo me fui abajo de un mezquite donde había mucha gente protegiéndose del sol y les empiezo a preguntar que si saben de qué convenio y me dicen que no. O sea, ni los mismos autodefensas que son activos en el movimiento, que tienen una jerarquía menor, sabían del convenio. Entonces, no se nos tomó en cuenta el pueblo el convenio para decidir si queríamos que tuviera un convenio o no. Ahora, este convenio, les voy a decir una cosa. El gobierno federal y estatal se lo van a pasar por el arco del triunfo porque no respetan a nadie. En el convenio, las autodefensas de buena fe firmaron el convenio. Todavía los líderes le tienen fe al gobierno federal. A mí se me hace algo increíble que le sigan teniendo fe al gobierno federal. Me dicen que no sea tan pesimista, pero les digo, es que este monstruo en el que estamos luchando lo creó el mismo Estado, el mismo gobierno. Como decía el compañero de... Tania, perdón que te interrumpa, pero entonces es ahí cuando quizás nosotros que estamos fuera de México, en el extranjero, nos preguntamos y nos cuestionamos si realmente, por ejemplo, el doctor Mireles, Hipólito Mora, si todas las personas que se han nombrado o que los han nombrado como líderes. Stanislao, líderes o voceros de las autodefensas, realmente están... coordinados, están tomando la voz y el voto de todas las personas que intervienen, porque son muchos municipios, son muchas las personas las que están en base a este trabajo, que realmente es un trabajo arduo, el estar en las barricadas todos los días, todo el día, luchando por su libertad, ¿no? Entonces, es un conflicto en el que nosotros de fuera pensamos si realmente hay unión entre ellos, no hay unión. y qué podemos esperar de todo esto? Miren, quiero aclarar algo. El doctor Mireles no estaba ahí. Él no estaba enterado sobre el convenio. Ahora, miren, yo sí por ejemplo, tengo contacto con don Hipólito Mora. Yo sí le dije que qué onda, que por qué firmaron el convenio y no nos habían dicho nada, ni siquiera a nosotros, a los ciudadanos que los apoyamos. En ese momento me dijeron que fue, todo salió de repente. O sea, sí sabíamos que estaban hablando con el gobierno estatal y federal, y de repente salió todo esto del convenio y que no fue su intención no tomarnos en cuenta. Quiero pensar que tomaron la decisión entre ellos nada más por una cuestión de tiempo, de ingenuidad, porque piensan que era lo correcto para todos. O sea, se tomaron permiso. No creo que lo hagan, no creo que lo hayan hecho de mala fe, pero en sí, en general, si vienen aquí por ejemplo, a Tepalcatepec, la gente estaba enchiladísima, o sea, estaba molestísima porque estaban firmando un convenio, o sea, con el gobierno, cuando todos sabemos quién es el que ha creado esta enfermedad. Sobre todo que han estado firmando ahorita, un convenio. Sobre todo que han estado confirmando un convenio en el que no se nos tomó. Sobre todo que han estado firmando un convenio en el que no se les tomó en cuenta, pero yo voy a una cosa que también me parece muy importante, y si te parece vamos con Heriberto y después contigo, Tania. ¿Cuál creen que sea el futuro de las autodefensas que se gestaron ahora mismo en Michoacán, Heriberto? Mira, yo creo que sobre todo por esta unión del gobierno. Ahora sí. Mira, ahí hay dos cosas. Cuando yo digo que hay comunicación entre autodefensas y pueblo, pues me refiero a esto, a que no todo es perfecto, hay errores y hay la posibilidad de discutirlo. Ajá. El pacto, por ejemplo, en mi opinión, y a partir de ver y de visitar, de estar en las zonas, en el registro, y no solo yo, sino todo el equipo de subversiones, sí. Yo creo que no tiene una finalidad real. Es decir, a ver, el gobierno tiene 100 lugares para registros en cada municipio. 100, o sea, por municipio no hay 100 autodefensas solamente. Se están registrando armas pequeñas, armas muy insignificantes en comparación. Y eso tiene que ver con que ese pacto de alguna manera calma la tensión entre el gobierno federal y las autodefensas y le permite un mayor rango de acción, sobre todo a las autodefensas, ¿no? Ajá. Yo también coincido con Tania cuando dice que no se firma de mala fe, sino ¿sí? que hay un proceso demasiado rápido. Y lo digo porque es una manera muy, muy clara en la que el priismo y el gobierno federal actúa. Sí, cita una reunión para una cosa y después, ya al final, plantea realmente los objetivos que uno no espera. Es una estrategia priista. Así es. Clásica. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, bueno, voy contigo, Tania, pero ¿ustedes creen que, por ejemplo, esto que está pasando de que están agarrando a algún narcotraficante o algún líder sea como para legitimar el gobierno? Porque evidentemente sabemos el PRI con antecedentes e historia, quién es y quién ha sido, ¿no? Entonces, Tania, ¿tú crees que aparte, bueno, la misma pregunta y te voy a pedir breve la respuesta porque ya estamos cortos de tiempo y estamos en la parte final del programa, ¿cuál crees que sea el futuro de las autodefensas, tú que también lo estás viviendo muchísimo en México? Y esta última pregunta, que creen que sea como para legitimar el gobierno. Si no se enfocan las autodefensas en hacer valer los derechos de los ciudadanos, de que el gobierno actúe como debe de ser, que trabaje para el pueblo, va para un caos. Las autodefensas van a terminar mal porque tarde que temprano el crimen organizado y la corrupción va a volver a tomar poder. Sí, y aparte de que va a volver a tomar a tomar poder, pues yo creo que lo que se logró en mucho tiempo se va a perder en tan poco tiempo, ¿no? Algo que me parece muy curioso. Sí, se va a venir hasta abajo. Ajá, algo que me parece muy curioso. ¿Cuál es la relación? Porque hace no muchos días salió el hecho de que el consejo o la asamblea de que por la cual deciden todo ponía hacía a un lado al doctor Mireles. ¿Cuál es esa relación que hay y esa división? ¿Cómo se siente en México? ¿Tania o Heriberto? Ah, bueno. Miren, Sí, el dale. caso de... Voy contigo, Tania, primero, y después, si quieres, Heriberto, pasamos a... adelante. Ah, bueno, Heriberto. Bueno, mira, yo creo que son reacomodos. Miren, el caso del doctor Mireles, es muy complejo, es muy complejo, ahorita por su cuestión de salud, sí se tomó la decisión ahorita, no de hacerlo a un lado, Pero sí fue en pero una de que el asamblea. doctor Mireles vuelve, va a volver. Ajá. Pero sí fue en una asamblea entonces. Yo no estuve ahí. ¿Cómo podríamos tener Pero una...? Ah, sí. ok. Perfecto. Heriberto. Sí, bueno, lo mismo pienso, ¿no? Que creo que es una situación debido a la situación de salud, que es un caso complejo, pero que nuevamente volvemos a caer, a enfocarnos en un detalle de todo este gran situación. Hay que preguntarnos también qué es lo que está pasando, por ejemplo, con la Procuración de Justicia en ciudades que todavía no están completamente tomadas, esta cuestión de la vida cotidiana de las personas, cómo se resuelve, o sea, hay como más detalles y yo coincido con Tania en que si las autodefensas no saben escuchar la voluntad popular, van a fracasar. Porque es una ciudad muy amplia y muy diversa la que está en las zonas liberadas y que tiene la capacidad suficiente para decidir y volver a replantearse cuantas veces sea necesario, para evitar que el horror de la guerra vuelva a suceder, ¿no? Entonces, hagamos un enfoque mucho más grande, ¿no? Mireles es una persona, pero no es el todo. Sí, claro. Y a mí me gustaría, Heriberto y Tania, decir que obviamente ya también tenemos antecedentes, ¿no? Ha sucedido, tenemos antecedentes en todo esto y cuando la policía comunitaria, por ejemplo, en Guerrero, firmó convenio de o un tratado o el título que le quiera dar el gobierno federal de que iban a dejar las armas y que iban a dejar que el gobierno federal trabajara. Se suscitaron muchísimas cosas, o sea, se suscitó, todo fue nuevamente hacia abajo, empezaron a arrestar a todos esos policías comunitarios, los han metido presos, tienen unas sentencias que ni siquiera ellos mismos se pueden creer. Entonces, mi pregunta aquí es, ¿realmente con este convenio que han firmado en este momento Hipólito? Y parte más de con el gobierno federal, ¿no creen que podía llegar a ser lo mismo? O sea, decir, los vamos a meter de nuestro lado para después poderlos arrestar, poderlos meter a la cárcel, poderlos meter en un juicio de miles y miles y miles de falsas acusaciones. Ok. Miren, del gobierno espérense lo peor. Eso y más. Yo soy de las más radicales aquí en la comunidad. Yo sí les he dicho a los compañeros que si siguen teniéndole o naciéndoles esa esperanza de que el Estado va a hacer algo, nos va a llevar al fracaso rotundamente. Porque, perdón, Heriberto, hay que recordar, por ejemplo, que en el caso de Guerrero, el gobierno federal cuando firmó convenios dijo que iba a dar más de 30 millones de pesos para que se pudieran generar seguridad, abrir escuelas, darle trabajo a muchas personas y sin embargo han pasado ya un año, 2 años. Y sin este dinero no se ha visto, ¿no? Entonces, lo menciono porque ahora justo ha ido Enrique Peña Nieto a Michoacán y ha dicho que va a dar 45 millones de pesos, que son unas cifras estratosféricas que yo creo que jamás ninguno de nosotros nos los podemos imaginar. Y volvemos a estar en lo mismo, o sea, volvemos a lo mismo con el escenario distinto que ahora no es Guerrero, sino es Michoacán. Mira, pues siendo honesto, yo comparto mucho la posición de Tania. Del gobierno no se puede esperar nada. Sí, hacen toda una ceremonia con bombo y platillo y dicen que van a dar dinero, dicen que van a dar, que van a estar ahí, que van a permanecer en Michoacán el tiempo que sea necesario para restablecer, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo quisiera dejar un detalle de esa reunión, por ejemplo, de ese evento de Peña Nieto en Morelia, que a mí me sorprendió que pasara desapercibido, ¿no? Pero en la reunión, en la transmisión de televisión, perdón, viéndolo, era fácil identificar, por ejemplo, estaban funcionarios municipales de diferentes niveles de las zonas en, entre comillas, conflicto. Y ahí había un detalle, había algunos funcionarios que están claramente identificados como que todavía pertenecen a la estructura del crimen organizado. Estaban firmando pactos y dándose el abrazo y tomándose la foto, ¿sí? Y hay pruebas suficientes y una investigación, y varias investigaciones que los vinculan con un montón de delitos que pasan desde conseguir terrenos para establecer laboratorios clandestinos hasta operar redes empresariales para cobrar para el cobro de cuotas en Apatzingán. Y estaban ahí. Me encantó lo que acabas de responder, porque yo creo que aquí justo entra mi pregunta. ¿Qué pasa con la destitución de Fausto Vallejo? ¿Es real? ¿No es real? Digo, porque se fue a un municipio supuestamente para controlar todo lo que estaba sucediendo, y sin embargo metieron a otra persona del gobierno para que tuviera las reuniones con las autodefensas, ¿no? Entonces, ¿eso se puede tomar como una destitución del mismo gobierno federal? ¿Quién se anima? No, Fausto Vallejo es un títere del crimen organizado y nada más es para... Como dijo el compañero, nada más hacen circo, maroma y teatro para engañar a las personas. Y miren, es increíble, que es que si no, el problema aquí es la corrupción que hay en el gobierno. Es increíble, de verdad. Aquí nuestro presidente municipal lo corrimos de Tepalcatepec porque estaba coludido con los caballeros templarios. Igual el presidente municipal de Apatzingán. Hay pruebas, igual el de los Reyes Michoacán, hay pruebas, suficientes pruebas, y aún así no los detienen, no los procesan, y todavía se siguen codeando con ellos, conviviendo con ellos. Entonces, díganme, ¿qué futuro nos espera? Heriberto y Tania, la verdad es que el tema, sin duda, es no para uno, sino dos o tres programas. Yo los invito a que sigan con nosotros a abordar este tema. Yo creo que nosotros vamos a tomar en breve la decisión de volver a tomar el tema de autodefensas. Déjeme pasar a una cápsula, si me lo permiten. Vamos a una cápsula y regreso con ustedes para hacer las últimas reflexiones, porque ya nos pasamos de tiempo y ya está para el próximo programa que se transmite aquí en Agora Sol Radio. Entonces, vamos a una cápsula y regresamos con ustedes para hacer las últimas reflexiones, si les parece. ¿Cómo no? Pues... Gracias. ¿Qué es lo polémico en el tema de las autodefensas? Actualmente la cuestión ha rebasado por completo el marco de la ubicación geográfica. Hay autodefensas en varios estados de la República Federal, no solo en Michoacán. La más reciente acaba de surgir en Oaxaca, donde un grupo de indígenas ha tomado esta opción para proteger sus comunidades. Sin duda, la cuestión toca la de la función del gobierno en las democracias de corte liberal como la mexicana. Es bien sabido que el Estado se caracteriza por el monopolio legítimo de la violencia. El hecho de que algunos grupos populares hayan tomado las armas para defender sus territorios y formas de vida frente a los ataques y agresiones de grupos paramilitares o bien del crimen organizado suele tipificarse como una característica del Estado fallido. Y no falta quien así califica al Estado mexicano. El problema es que en un Estado fallido, según las legislaciones internacionales, no solo hay incapacidad de ejercer la soberanía dentro de su propio territorio, sino que ello implica que otros países deben hacerse cargo del restablecimiento del derecho sobre la violencia armada, incluso si ello implica movilizar a la OTAN en las llamadas intervenciones humanitarias. México, pese a todo, no es un Estado fallido. Las fuerzas federales han tenido que regularizar las iniciativas populares armadas en Michoacán, así sea por una razón estratégica. Sin duda, hay un vacío de autoridad estatal en varias regiones del país, y en cada caso esto tiene una historia peculiar, pero por ahora podemos notar una proliferación de esta vía como elección principal para la defensa de las propias comunidades. Habrá que esperar para saber cuáles serán los efectos de todo ello, pero es importante desarrollar una cultura política favorable a la democratización de las instituciones federales, si no queremos que el país se convierta en un polvorín. Fue un placer trabajar con ustedes. Muy bien, regresamos para la última parte del programa. Muchas gracias a todos y todas que nos han acompañado. Un agradecimiento grande a Tania y a Heriberto que nos han dado tanta información tan interesante y que además es personas que lo viven y lo analizan tal cual. Entonces, queríamos entrar a la última parte del programa para que nos compartieran sus últimas reflexiones. Es decir, ¿ustedes para dónde creen que puede caminar el proceso? ¿Cuáles pueden ser las problemáticas principales? ¿Qué piensan, Heriberto y Tania? Bueno, pues mira, yo soy muy modesto en las expectativas. La verdad es que a mí me parece que todavía hay muchas cosas que se van a tener que acomodar. Efectivamente, uno de los principales problemas es la corrupción, ¿no? Esta doble militancia de funcionarios entre el partido y el crimen organizado, eso debe desaparecer. O sea, no debe de quedar ningún funcionario, si quedan funcionarios, digamos, que pertenezca a algún partido y a algún cártel de crimen organizado. Se tiene que hacer todo un proceso de aplicación de justicia para que se castiguen los crímenes que se han cometido, pero también para que la ciudadanía tenga la certeza de que es partícipe, de que está tomando las decisiones. Entonces yo creo que todavía falta mucho. Estoy muy contento y muy entusiasmado por la presencia y el avance de las autodefensas en varias zonas, no solo en Apatzingán, en la costa es muy importante, y yo creo que van a avanzar más. Entonces hay que estar un poco a la expectativa y ser modestos con las premoniciones al respecto, ¿no? Creo que va por buen camino a nivel popular y por ese lado me gustaría dar las expectativas, ¿no? Creo que la sociedad michoacana en esas regiones está empezando a dar muchos ejemplos de conciencia. Y de organización, diría yo. Tania... Y de dignidad. Y de efectivamente de dignidad, que eso es algo muy, muy, muy importante. Tania, bueno, pues para cerrar este programa, ¿cuál es tu última reflexión? ¿Hacia dónde vamos caminando? ¿Sí está por ahí Tania con nosotros? Miren, yo lo único que la gente que escuche, que quiero que la gente escuche y entienda es que de verdad necesitamos mucho apoyo. No tan solo para las autodefensas. Miren, hay gente que se ha ido al olvido. Vuelvo a recalcar, ahí están los afectados del 10 de abril, los limoneros que sobrevivieron a la masacre del monumento a Zapata. Están las viudas y los huérfanos de los caídos en batalla. Están también los 39 detenidos, que si por favor las organizaciones o colectivos que puedan apoyar para presionar para que lo liberen, por favor nos ayuden. Bueno, pues con respecto a lo que tú estás diciendo, déjame hacerte una atenta invitación a que este es un medio alternativo en el cual pueden ustedes utilizarlo cuando ustedes quieran para precisamente eso, buscar ayuda para decir lo que no han podido decir, como para informarnos de lo que muchas de las personas desconocemos. Así que yo los invito a los dos, a Heriberto, a Tania, a que utilicen este medio. Es suyo y es para ustedes. Utilícenlo y pues seguimos informando. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros y si nos lo permiten, pues estamos en conexión para próximas participaciones y no queda ahí, o sea, le vamos a dar seguimiento a este programa que me parece muy muy muy interesante, y muchísimas gracias a los dos. No, pues muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Sin ningún problema podemos seguir en contacto para más programas, para más. Nosotros vamos a seguir cubriendo de manera directa, presencial, Nada de lo que escribimos o publicamos está hecho desde un escritorio. Nosotros vamos a estar ahí y vamos a seguir el tiempo que sea necesario, ¿no? Tampoco respondemos a tiempos ni nada. Uh-huh. Así que sigamos en contacto y le agradezco también a Tania por los testimonios, por el apoyo y por esas palabras tan claras y tan, tan necesarias en momentos de confusión. Muchas gracias. Gracias a ustedes de verdad por su participación. Le vamos a dar paso a nuestra compañera Ana, que va a leer algunas de las notas que nos han mandado por Twitter, por Face. Recordarles las direcciones, ¿no, Paquito? Sí, los canales de comunicación son el Face, yo soy 132 Madrid, y tenemos el Twitter, que es @yo soy 132 Madrid, el correo, que es yo soy 132 Madrid@hotmail.com. Antes de pasar a Ana, déjeme recordar, nos mandaron también un mensaje. Hay una película que se llama Ellie, y nos dicen que ahora, así yo lo leo como nos lo están diciendo, ¿no? Ahorita se está hablando de Michoacán. Esa película es un hecho real. Está muy buena, búsquenla, véanla. Y habla del narco, la policía y la vida de la gente que inocente que no sabe qué es lo que pasa. Bueno, pues se la recomendamos porque es una recomendación que nos hacen. Ana. Bueno, tenemos también otra petición. Leerles e informarles que el grupo antimotines de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México detuvo hoy una protesta de estudiantes e integrantes de organizaciones sociales, así como del Sindicato Mexicano de Electricistas y Activistas Ambientales, que se dirigían al centro de Toluca a manifestarse en contra de la cumbre de los líderes de América del Norte. Se les impidió el paso hacia el centro de la ciudad. Los electricistas pretenden reunirse con Enrique Peña Nieto para resolver su conflicto a raíz de la extinción de luz y fuerza del centro. Los activistas ambientales han exigido la derogación del decreto de recategorización del Nevado de Toluca. Es una noticia que está sucediendo hoy en estos momentos en la cumbre del TLC, que es en Toluca, donde han reprimido y han mandado un montón de granaderos para que no se puedan expresar estos grupos. Sí, lo que también tendremos que recordar para mucho es que justo la visita de Obama coincide con el anuncio del gobierno de que ya van a atrapar a la tuta, ¿no? Sí, después de que no solamente que van a atrapar a la tuta, sino que ya firmaron también un acuerdo con las autodefensas, que es hasta cierto punto sarcástico, ¿no? Porque quieren quitarle las armas a las autodefensas, sin embargo no les quitan las armas a los templarios, a los zetas, a todas nuevas generaciones de narcotraficantes que se pasean por el país como si fuera su casa. Sí, y bueno, ya para terminar, una última cosa que no quería dejar pasar, además de agradecerle a la compañera Tania y a Heriberto de la agencia Subversiones, es que tenemos que estar muy atentos a lo que pasa con ellos, porque, o sea, para los y las que nos escuchan, o sea, por ejemplo, Subversiones no es una agencia como Reuters, eso es gente que lo hace por convicción, o sea, que está ahí en la primera línea, está defendiendo, está ejerciendo el derecho a comunicarnos, y además está en peligro, ¿no? Porque está haciendo lo que otras personas no hacen, así como ellos y ellas, hay muchos otros colectivos. Entonces hay que, además de escucharlos, hay que apoyarles y estar atento a que no les pase nada, porque están haciendo algo muy, muy importante. Y que sepan que este es un medio, ¿no? Y que aquí estamos, ya dijimos con anterioridad las cuentas para que pues ahí nos manden sus inquietudes. Muy bien, y pueden buscar a la agencia Subversiones ahí en internet, ponen en el buscador que quieran Subversiones. Y pues les agradecemos, gracias Pau, gracias Paquito, gracias Anita por controlar las redes Twitter. Sociales. Y gracias a Isco por ser gracias, de nuevo DJ. Gracias a ustedes, ha sido un placer. Y buenas noches España, buenas tardes México, continuamos con una rola y nos vemos el próximo miércoles. Muy bien, hasta luego, buenas noches. Thank you.